Caminos de Superación. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en Psicología por la Universidad de Chicago. Doctor en Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez Cadena. Irradiar entusiasmo. El entusiasmo es como un soplo o exaltación producida por Dios. Etimológicamente, entusiasmo significa poseído por Dios o lleno de Dios. Los griegos nos han dado la palabra más bella de nuestra lengua, escribió el sabio Luis Pasteur. La palabra entusiasmo, que significa poseído por Dios. La grandeza de los actos humanos se mide por la inspiración de la cual brotan. Feliz quien lleva a Dios dentro de sí. Son las palabras de Luis Pasteur. El Todopoderoso sacó al mundo de la nada con entusiasmo. Y con entusiasmo le dio la vida al hombre. Y con entusiasmo continúa realizando todas las maravillas del universo. Entusiasmo es el alimento más vigorizante de la vida humana y el dinamismo más poderoso que impulsa a las grandes acciones y heroísmos. El mundo, la historia y la cultura han sido transformados y mejorados por hombres y mujeres entusiastas. El entusiasmo es la principal herramienta que permite vencer las dificultades y escalar las cumbres del éxito. Hay algo de magia en el entusiasmo. Hace toda la diferencia entre la mediocridad y el éxito. Gracias al entusiasmo, lo inalcanzable se alcanza. Lo imposible se vuelve posible. Lo difícil de hacer, fácil. Lo arduo se torna amable. El entusiasmo es la diligencia y compromiso que generan eficacia suma para hacer todo lo que vale la pena. El entusiasmo inyecta gusto y significado al descanso, a la creatividad, a la comunidad, al servicio. Entusiasmo es la admiración que se siente por todo lo grande y hermoso, como la poesía, el arte, la belleza, la justicia, la patria y la religión. Entusiasmo es la inspiración casi divina del poeta, del artista y del místico. Es el soplo divino que inspiró a Dante para escribir la Divina Comedia, a Miguel Ángel para dibujar la Capilla Sixtina y tallar la Pietà, a los poetas místicos que tocaron las puertas del cielo como Teresa de Jesús o Juan de la Cruz. Entusiasmo es el amor extraordinario que encendió los corazones de los grandes convertidos como Agustín de Hipona, Ignacio de Loyola, Giovanni Papini, Juan de Foucault, y cambió el rumbo de sus vidas para entregarse a Dios. El entusiasmo produce compromiso, fervor, piedad ardiente que eleva el alma noble y generosa que habita en el cuerpo débil de una mujer frágil como Teresa de Calcuta o un anciano magnánimo como Juan Pablo II. El entusiasmo contagia buen humor. Su aroma perfuma el ambiente y baña de alegría y atrae los corazones de aquellos a quienes uno quiere hacer felices. El entusiasmo florece y fructifica como creador de sonrisas, sembrador de seguridad, cosechador de amistades y confianza. Con entusiasmo, repite todos los días esta primera aspiración al despertar. Gracias, Dios mío, por el don maravilloso de la vida. ¿Cómo podré servirte hoy mejor a ti? ¿A quién podré hacer bien algún bien? Tú no necesitas conocer el idioma que se habla para saber que alguien está enamorado o enamorada. Nuestros pensamientos se traducen en nuestras actuaciones. Las actitudes son el espejo del alma. Puedes leer la mente del que está sentado en su escritorio frente a ti. Lo saben los expertos actores y actrices que viven el carácter que representan. Una secretaria que saluda o contesta al teléfono dice mucho más que la presencia de una compañía. Otra da un mensaje diferente con las mismas palabras. Buenos días, compañía tal. Pero leemos las actitudes por la inflexión de la voz, por el tono con que nos saludan, por las palabras que nos dicen. Durante millones de años, los humanos se expresaron con gestos gruñidos, sin palabras. Además del contacto visual, existen muchas otras maneras de expresión no verbal con las cuales se irradia el entusiasmo. La postura del cuerpo, la expresión del rostro, la mirada, los movimientos de las manos, de los pies y la postura del cuerpo. Todos estos son ejemplos del lenguaje no verbal con el cual podemos irradiar entusiasmo, lo mismo que irradiar pesimismo. Para crear entusiasmo, es preciso que estemos entusiasmados. Nuestras actitudes lo son todo. Cultiva estas tres actitudes. Primera, la actitud de yo soy productivo. Segunda, la actitud de usted es importante para mí. Y tercera, la actitud el servicio ante todo. Primera actitud, yo soy un ser productivo, sirvo para algo, para mucho. Es nuevamente la propia autoestima. Para activar a otros, se necesita estar activado uno mismo internamente. Lo saben de sobra los alumnos de colegio. Un profesor aburrido es un profesor aburridor. No puede despertar entusiasmo por la materia que enseña. Un profesor entusiasta que quiere su materia y quiere a sus alumnos irradia entusiasmo. Para lograr esta actitud de yo soy productivo, te ayudará a profundizar en algo que te interesa. Habrás visto algo que no te interesa, por ejemplo, el arte moderna, o las orquídeas, o las mariposas, o las abejas. Cuando comienzas a leer y a profundizar y a estudiar el arte moderna, las orquídeas, las mariposas, la vida admirable de las abejas, cuanto más aprendes, más te entusiasmas por ello. Lee, reflexiona, estudia. Comienza a enterarte del mundo maravilloso de la colmena. Es algo prodigioso. Usa esa técnica de profundizar también con la gente, de conocer más a la gente, de profundizar en su vida, en sus cualidades, en sus experiencias, en sus sentimientos. Usa esta cualidad de profundizar con los países diversos del mundo, las razas. ¿Qué sabes tú de ciertos países del África o del Asia? ¿Qué sabes tú de las razas que pueblan la misma Colombia, nuestras razas indígenas, la multitud de culturas y de lenguas indígenas que hay en Colombia? ¿Qué sabes tú de los desempleados, de los secuestrados, de los pobres que no tienen casa, de gentes de otras naciones y culturas? Aprende, profundiza, esto te entusiasmará, esto te hará creer en esa norma: yo soy un ser productivo. En segundo lugar, ponle vida a todo cuanto haces. El entusiasmo o su falta se manifiestan en todo lo que haces o dices. En un apretón de manos, dalo con entusiasmo, sinceramente complacido por la persona a quien saludas. En tu sonrisa, hay personas a las que les cuesta sonreír. Sonríe ampliamente. La sonrisa es definitivamente importante en el trato humano. En tu conversación, conversa con entusiasmo, mostrando tu interés por tu trabajo, por el trabajo ajeno, por tu familia, por la familia ajena, por los problemas de Colombia. En la manera en que hablas, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Estoy bien, muy bien. Muchas gracias. Difunde buenas noticias. Oiga, tengo muy buenas noticias. No te dejes engañar ni imites a los noticieros de la prensa o de la televisión, que casi exclusivamente nos transmiten tragedias, suicidios, homicidios, secuestros, derrumbamientos, inundaciones, tragedias. Transmite tú buenas noticias. Sé un portador de buenas noticias. A tu familia tráele un poquito de luz cada día. Acerca de cómo te sientes, estoy muy bien. Hace que te sientas bien esa sola palabra. A la gente con quien trabajas,

Con mucha suerte, Pepe fue encontrado relativamente pronto y llevado de emergencia a una clínica. Después de 8 horas de cirugía y semanas de terapia intensiva, Pepe fue dado de alta, aún con fragmentos de bala en su cuerpo. Me encontré con Pepe 6 meses después del accidente, y cuando le pregunté cómo estaba, me respondió: si pudiera estar mejor, tendría un gemelo. Le pregunté qué pasó por su mente en el momento del asalto. Contestó: lo primero que vino a mi mente fue que debía haber cerrado con llave la puerta de atrás. Y cuando estaba tirado en el piso, recordé que tenía 2 opciones. Podía elegir vivir o podía elegir morir. Elegí vivir. ¿No sentiste miedo?, le pregunté. Pepe continuó: los médicos fueron geniales. No dejaban de decirme que iba a estar bien, pero cuando me llevaron al quirófano y vi la expresión en las caras de los médicos y enfermeras, realmente me asusté. Podía leer en sus ojos: es hombre muerto. Supe entonces que debía tomar una decisión. ¿Qué hiciste?, pregunté. Bueno, uno de los médicos me preguntó si era alérgico a algo y respirando profundo grité: sí, a las balas. Mientras reían les dije: estoy escogiendo vivir, opérenme como si estuviera vivo, no muerto. Pepe vivió por la maestría de los médicos, pero sobre todo por su asombrosa actitud. Aprendió que cada día tenemos la elección de vivir plenamente, con entusiasmo. La actitud al final lo es todo. Solo se frustran aquellos que dejan de ver la parte positiva de sus resultados y de su vida. Segunda actitud: cultiva la actitud de usted es importante para mí. Todo ser humano desea ser apreciado y sentirse importante. Tu vecino, tu esposa, tu hijo, es una motivación psicológica muy fuerte, y satisfaciéndola irradiarás entusiasmo. Cada persona es importante porque es un ser humano, porque es una imagen de Dios. Si es cristiana, porque es cristiana. Es importante y única a los ojos de Dios. La gente hace mucho más por usted cuando se siente importante y apreciada, porque posee el entusiasmo. Vale la pena hacer sentir importante aun al más pequeño y pobre. Muéstrale aprecio, llama a la gente por su nombre, no usurpes los méritos ajenos. Tercera actitud: toma la actitud de servir es lo primero. El dinero es una criatura creada por Dios que se puede usar acertadamente, aunque es difícil. La semilla del dinero es el servicio. Ponga el servicio primero y el dinero vendrá por añadidura. Te he resumido, estimado oyente, 3 actitudes para irradiar el entusiasmo en tu vida. Primera actitud: yo soy un ser productivo. Segunda actitud: cultiva la actitud de usted es importante para mí. Y tercera actitud: toma la actitud de servir es lo primero. Aprende a elegir. Elige amar en lugar de odiar. Elige reír en lugar de llorar. Elige creer en lugar de destruir. Elige perseverar en lugar de renunciar. Elige alabar en lugar de criticar. Elige curar en lugar de herir. Elige dar en lugar de robar. Elige actuar en lugar de aplazar. Elige crecer en lugar de consumirte. Elige bendecir en lugar de blasfemar. Elige vivir en lugar de morir. Escucharon ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena de la Compañía de Jesús en el programa Caminos de Superación.